Jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No. Les digo que he venido a traer la división de ahora en adelante. 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Jesús dice hoy en el Evangelio que ha venido a traer fuego a la tierra. El fuego es el símbolo del amor. Y de hecho no es casual que una de las figuras o de los símbolos del Espíritu Santo, junto con la paloma y el viento, sea también el fuego. En Pentecostés el Espíritu Santo se manifestó en forma de lenguas de fuego. Y Cristo dice que ha venido a traer fuego a la tierra, es decir, el amor de Dios Padre. Y habla de un bautismo que Jesús está deseoso de recibir. Esa expresión, he venido a traer fuego y deseo recibir un bautismo, se refiere al bautismo de sangre. La expresión bautismo, aquí hay que entenderlo así. Ese bautismo de sangre que Jesús recibirá el día de su pasión, en la Semana Santa. Cristo está deseoso de que llegue ese momento para poder así cumplir con la voluntad de su Padre y de esa manera demostrar amor, y al mismo tiempo, haciéndolo, salvarnos a nosotros de nuestros pecados y de esa manera también entonces demostrar amor. Porque el amor se demuestra de manera muy particular, muy puntual, muy fuerte en las situaciones de dolor, de cruz, de división. Estamos acostumbrados quizás nosotros en nuestra época a pensar que el amor no tiene nada que ver con el dolor, que el amor es un sentimiento, que el amor es pasarla bien, que el amor es sentirse uno bien, que el amor es estar cómodo con el otro, que el amor es algo totalmente distinto y ajeno al dolor. Y eso es un error. Por eso vienen tantas decepciones luego en la vida sentimental, porque personas que pensaban que el amor era eso, cuando llega la crisis, el conflicto, la división, la cruz, y eso siempre llega, tarde o temprano, siempre llega la crisis, la cruz, en el matrimonio, en la vida consagrada, en la vida comunitaria, aparece, en algún momento aparece la cruz, el dolor. Entonces las personas, cuando pensaban que el amor era sentirse bien, pasarla bien, sentimentalismo, no entienden o no saben qué hacer cuando llega el momento conflictivo, el momento crítico, o el momento de la cruz. Y por eso luego muchos fracasan. No estoy aquí echando culpas, pero simplemente es una realidad que uno ve, constata en muchas personas. Y quizás se deba a eso, a que no han entendido o no le han explicado que el fuego del amor no es sinónimo de sentimiento o sentimentalismo, sino que es sinónimo del bautismo de sangre, como dice Jesús hoy, la pasión, la cruz. Por otro lado, no tenemos que olvidar que aquella frase de San Agustín, cuando dice que el amor engendra el odio, el amor engendra el odio, es una frase que nos puede chocar, esto que San Agustín dice, pero hay que entenderlo así. Cuando uno ama mucho a alguien o a Dios, por sobre todas las cosas, al mismo tiempo uno empieza a rechazar o a odiar todo aquello que se opone a ese amor, todo aquello que me aparta de ese amor. Por ejemplo, en la relación con Dios, el amor a Él nos lleva a odiar el pecado, porque el pecado aparece como un obstáculo, como un problema en ese amor, en esa relación con Dios. Por eso San Agustín dice esto, ¿no? El amor engendra el odio. Y hoy Jesús dice algo muy similar, es que es lo mismo. En realidad, cuando dice, piensan que he venido a traer la paz, todos diríamos seguramente sí, pero Jesús dice no. He venido a traer la división. La división. ¿En qué sentido dice Jesús esto? Bueno, en el sentido este que acabamos de explicar con San Agustín. La paz que Jesús no vino a traer es la paz del mundo. Es la paz falsa, paz de aquel que dice, yo no quiero conflictos, yo no quiero estar mal con nadie, yo no quiero problemas, yo no quiero problemas en el trabajo, yo no quiero conflictos en la familia, no quiero problemas con los hijos, si mis hijos me piden algo, yo enseguida se los doy porque no quiero que se pongan mal, o no quiero que se enojen conmigo, no quiero que luego dejen de hablarme. Y entonces les doy todo lo que quieren. Esto le pasa a muchos padres, acomplejados, que le dan todo a los hijos, porque no quieren sufrir en el fondo, no quieren conflicto. O no quieren que los hijos les digan cosas malas, o que los hijos luego los comparen con otros padres y le digan, vos sos mal papá porque no me comprás o porque no me das. En cambio, otro padre que yo conozco, sí, es bueno porque le compra, le da a su hijo. Todo eso al padre, a la madre, le genera un dolor, ciertamente. Y muchos padres, para ahorrarse ese disgusto, ese dolor, esa cruz que supone la educación cristiana de los hijos, muchos padres terminan cediendo y dicen, bueno, yo no quiero problemas, no quiero conflicto, quiero que me amen, quiero que me acepten mis hijos, con lo cual a todo digo que sí y no pongo límites. Y bueno, y eso es un problema, ¿no? Porque de esa manera no estamos ayudando a la persona que estamos educando. Porque todos en la vida hemos necesitado y necesitamos aún de ciertos límites. Por eso Jesús dice que ha venido a traer la división. Educar cristianamente a los hijos, vivir la vida de fe en la familia, en el trabajo, en la comunidad, implica a veces meterse en conflictos. Pero no porque uno sea un peleador por naturaleza o que uno tenga una vocación a la pelea o a la discusión. No, no, no. Pero a veces, bueno, no queda otra y Jesús a veces nos dice, bueno, hay que dar testimonio, aunque eso genere conflicto con los demás, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Dar testimonio. Como Cristo, que por dar testimonio del amor del Padre, se ha metido en problemas, se ha metido en conflictos, y ese conflicto es la cruz. Es verdad que Jesús le dijo a Pedro que hay que envainar la espada, porque Pedro intentó cortarla, atacar y cortar la oreja, y de hecho lo hizo, a un soldado cuando quisieron apresar a Jesús. Jesús le dijo, no, Pedro, así no. Con lo cual, violencia no, eso es verdad, violencia no. Pero también es verdad que Jesús en un momento, en el templo de Jerusalén, hizo un látigo de cuerdas para echar a los mercaderes o vendedores del templo. Porque estaba en juego la honra de su padre, el respeto por la casa de Dios. Era tanto su amor al padre que era capaz de reaccionar así para defender el culto, la casa de su padre, la casa de Dios. Con lo cual, bueno, aprendamos a la luz del Evangelio de hoy esto de que si bien no tenemos que ser peleadores por vocación, no tenemos que ser personas que siembren constantemente el conflicto, la riña. No, tenemos que ser personas de paz, sembrar paz ahí donde estamos, pero al mismo tiempo dar testimonio de Cristo, aunque eso genere algún tipo de división o de conflicto, de discusión en la familia, con los amigos, con los demás. Y tratemos que no nos ocurra esto de pensar y decir, bueno, yo no quiero paz, yo no quiero problemas, yo quiero estar en paz, no quiero conflicto, no quiero discutir. Meter la cabeza debajo de la tierra, en el agujero, como el avestruz. Apartarnos de los problemas. A veces Jesús nos dice, métanse en problemas, den testimonio, hablen del amor de Dios, den testimonio de la vida cristiana, aunque el otro no lo entienda. Con prudencia, ciertamente, con caridad, con amor, pero den testimonio. Ciertos conflictos no son malos, son necesarios. San Pablo, me estoy acordando ahora, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, esa comunidad tenía algunos conflictos internos, y él les dice en esa carta, es necesario que aparezcan los conflictos, que aparezcan las divisiones entre ustedes, porque así se pone a prueba quién es cada uno, cómo es cada uno, de qué lado está cada uno, cómo piensa cada uno. El conflicto, la división muchas veces pone en evidencia quién está del lado de la verdad y quién no. Por eso digo, hay ciertos conflictos, ciertos problemas, ciertos dolores que son necesarios atravesar. Y por otro lado, y termino con esto, no olvidarnos que la propia vida de uno es un conflicto, porque uno está siempre en tensión, en lucha contra aquello que nos quita la paz del alma. ¿Y qué es lo que nos quita la paz? La paz del alma, la paz de Cristo. Y bueno, las tentaciones, nuestros deseos desordenados, nuestros apetitos desordenados, las pasiones más bajas, la carne, eso que llamamos carne, los apetitos carnales, la envidia, el orgullo, el amor propio, contra lo cual hay que luchar, y cada uno tiene que hacer ese trabajo de lucha, de combate. O sea, la vida del cristiano es una vida de lucha, de combate. No hay que concebir la vida cristiana como una especie de meditación oriental en donde no haya ningún tipo de cruz o ningún tipo de lucha interna, no. Nuestra vida es una vida de lucha, de combate, empezando por uno mismo. Como dice también el apóstol San Pablo, el cual decía: siento dentro de mí mismo una lucha, porque siento que hay dos hombres, el hombre viejo, que es el hombre carnal, y el hombre nuevo, que es Cristo. Bueno, esa lucha también luego se refleja en el exterior. Bueno, pidamos al Señor, nos dé la gracia, nos dé la virtud, nos dé su amor para poder entender este Evangelio de hoy, aplicarlo a nuestra vida. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.